Frecuencia Abierta. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, te escucho. Bien, Jorge, los colores a esta hora, bueno, te diré que se ven muchas nubes grises, realmente, muchas nubes grises. Acá la tenemos sol, discúlpame, acá tenemos sol. Ah, ¿tienen sol? Acá, bueno, en este momento tenemos sol acá. Tenemos, bueno, sol. A ver si nos pasan un poquito, por lo menos hasta que termine la jornada aquí en la Jefatura de Policía, como les decía esta mañana, bien tempranito, que hacíamos imágenes de la unidad móvil de colectas externas del Hemocentro, el Hemobús para todos nosotros, uh-huh. Y también la UMA, que están ubicados aquí en la puerta de Jefatura, que por lo menos, decime Jorge Curbelo, si no pedimos lo mismo. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Rubio, buen día, ¿cómo estás? La verdad, digo, no sé dónde tienes el sol, si lo tendrás dibujado en la foto, porque acá, ni por equivocación, pero bueno, está bien, disfrútenlo si lo tienen por ahí. Sí, por un ratito me parece nomás. Bueno, ¿y cómo ha sido la jornada, Jorge? La verdad es fantástica, ya hace 10 minutos estaba justo con Julio Pioli, el jefe de policía, agradeciéndole, pues la verdad que ha sido una movida muy, muy buena. Son las 11 de la mañana, 12 de la mediodía, y ya tenemos 55 donantes, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, y calculo vamos a estar cerrando unos 70, 75 donantes, y sigue este flujo de gente, que es entre la propia policía, que ya estaba de alguna manera hablado, porque habíamos ido a la escuela de policía de ellos, que estaba para salir la nueva camada de policía joven, donde se hizo toda la presentación de la importancia de ser donante, bueno, todo el trabajo en qué consistía del Hemocentro y demás, que son muchos de los que hoy han estado viniendo. Y después toda la movida que han hecho internamente, gracias por invitar a Julio Pioli, el jefe de policía, que aparte, bueno, con Julio fuimos compañeros de escuela, así que nos conocemos toda una vida, y viene haciendo un trabajo excelente en la jefatura, y nos ha apoyado desde el primer día que asumió, que fue él el que realmente nos llamó y se puso a las órdenes, y quiso de alguna manera demostrar en este trabajo social a través de la donación de sangre que la policía también quería estar presente. ¿Qué pasa con la gente? Porque ahora, hoy temprano, que hacíamos una pasada de imágenes, la gente se pregunta, ¿qué es esto? Es muy llamativo el tamaño que tiene el Hemobús, el tamaño de UMA, que es más pequeña, pero que también tiene su atractivo. ¿Qué pasa con la gente común? La que no está previsto que sea donante, pasa, ve, pregunta, ¿qué sucede? Sí, efectivamente, y bueno, fue un poco también la idea de traer, porque en principio podíamos haberlo hecho que fueran al Hemocentro, mirá, ¿por qué tenemos toda esta movida en plena Plaza de Maldonado? Y poco se trata de eso, ¿no? Que la gente vea, primero para dignificar lo que es la donación de sangre, segundo que la gente se acostumbre puede donar sangre quien quiera, cuando quiera y en cualquier momento del día. No hay que tener nada más que la condición de tener la voluntad y las ganas de poder donar. Y realmente que se acerquen a sacar fotos, a consultar, a preguntar si pueden donar ahora o tenían que tener algún requisito especial, o si que habían desayunado y si podían donar igual. Bueno, todo eso obviamente se les responde, obviamente que sí, que aunque hayan desayunado pueden donar igual. Y creo que eso también es lo que da esta visibilidad de estar en la Plaza de Maldonado parado con las dos unidades, que yo siempre digo que es el orgullo para todos nosotros, ¿no? Jorge Méndez. Jorge Curbelo, la pregunta es si es habitual que la gente vaya pasando, pregunte, sube y dona. Habitual cada vez que está la unidad móvil, sí, diría que en todos los lugares que vamos, que la unidad está haciendo la atención de donantes, más allá de la coordinación previa que se haga con quien se organiza la jornada para ir con el Hemobús y con UMA, sí tenemos, no digo que tengamos 100 donantes por fuera de esa forma, pero sí. La gente se acerca, consulta, pregunta, si no te dice, bueno, quiero para la próxima vez vengo, y te dejan el nombre y el teléfono, y de alguna manera para la próxima vez que volvemos ya lo tenemos registrado y se los invita a venir, o sea que todo suma, todo es un trabajo de concientización y de estar machacando en que, bueno, que nadie está libre, como siempre decimos, y que todos somos potenciales donantes, como así todos somos potenciales receptores. ¿Quién iba a pensar hace unos años atrás que la gente poco menos que iba a andar con el brazo remangado en cualquier momento, verdad? Tal cual, es cierto. ¿Quién iba a pensar que eso que lo veíamos? Tanta conciencia colectiva que muchas veces pedimos para tantas cosas. Aquí hay un ejemplo de algo que se logró. Hay una conciencia colectiva de donar sangre. Por lo menos lo vemos acá en Maldonado. Sí, y eso que me lo estás diciendo, uno capaz no lo nota porque está metido en el tema, pero cuando viene gente de afuera, del extranjero, no lo dicen. Digo, bueno, ustedes conocieron a Ana Lucía Cabeza, la colombiana, cierto, que ha venido más de una vez, y ella decía de ir a un restaurante o ir a una pizzería y de profeso consultar o preguntar si saben de algo de la donación de sangre o si conocen el hemocentro, y no hay ni un mozo ni nadie que estuviera en el lugar donde consultaba que no supiera y que no le hablara de lo que del orgullo que sentían de que estuviera el hemocentro. Y eso habla que creo que sí, que es un trabajo que ha venido, por suerte, prendiendo, digo, sobre todo con las escuelas, los liceos, y eso creo que también suma para que también sus padres, sus mayores, y ustedes, los medios de comunicación, entre todos, ayudemos para que de alguna forma todos seamos conscientes de la importancia de donar sangre en algún momento. Gracias, Jorge. Saludos para toda la gente allí. No, gracias a ustedes y como siempre gracias por estar, por permitirnos difundir y bueno, y a quienes estén escuchando vamos a estar hasta las 2 de la tarde acá en la Plaza de Maldonado, así que se pueden acercar que van a ser bien recibidos. Bueno, Jorge Méndez, te sí. digo, no sé qué hiciste, pero sí. nos mandaste un guiño de sol. Le hice una seña porque apareció por acá para despedirse, pero antes quería que se despidiera de ustedes también y ahí lo tienen. Claro. ¿Viste claro. que es amigo nuestro? ¿Viste? Yo te digo. Es así, ahora estamos re contentos con Jorge acá, por lo menos hasta las 2 de la tarde que se quede. Cerramos, Jorge, sacale bueno. una foto con sol al Hemobús porque está un poco gris ahí la claro, foto más claro, temprano. Porque la saqué tempranito, estaba Dale. Muy nublado. Aprovecha que se termina. Tenés razón. Jorge, para cerrar, déjame agradecer a Carlitos La Rosa de los panqueques, todavía no los probamos, pero no ahí hemos, vamos. Hasta ahora los hemos mirado nada más. No, pero adelante, por favor. Hasta mañana. Ya le va a tocar, quédate tranquilo. Hasta mañana, Dale. Buena jornada para chau. Todos. Chao, chao. Frecuencia abierta.